Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halde. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 p.m. hora del Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. I said, you welcome. Now we're the boss of the mob. Get in my mouth, bottom me. And church in our stand and grind shim. You welcome. Then she's bad, don't keep it bad. Swipe up, 재밌는 것들만 파헤쳐. 잠잠한 도시에서 파이파이브. 내 헛소리 이제는 속이 텔레보네. 하루에 날린 꽉 차 있어. 이성과 본능이 앞다퉈. 반대 길로 어긋나. No direction. 놓치지 마라 지금만이면 느끼지 못해 너. 거부하고 있지 너의 테스트 어질러나 there's no answer 숨겨진 의미는 알아서 catch 생각 비워내니까 웬걸 몸이 손가같아 이상한 시선도 가끔씩은 좋은 것 같아 이야 널 좀 믿대 사람 속 집에 있을 때랑 의심한 게 차이 쇼미신 넘쳐 계속 앞치랑 뒤치랑 ready to mix it on me I said you welcome Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oiga nomás, qué chulada de canción. ¿Cómo están, gente bonita? Bienvenidos a un episodio más, un martes más, de La Nocturna con Suyu. A nada del combat. Esta semana estuvimos muy flojos en información, pero antes de empezar con todo ello, me presento. Yo soy Corti Cloud, voy a estar con ustedes esta noche. Espero que me estén escuchando bien, y pues ya saben, si hay problemitas de que se corta o algo, esto o aquello, dispensen mucho. Aquí en el ranchito donde estoy, pues hay bastantes problemas con el internet. De hecho, ni siquiera tengo internet en el otro que tengo. Ay, sí, muy rica la corte, ¿verdad? No, la verdad es que la necesidad es más fuerte que la pobreza. Entonces, pues hay que estar actualizados. Les recuerdo que pueden escuchar las repeticiones el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, o bien en la plataforma de archive.org, Internet Archive. Pueden encontrar el enlace ahí a un lado del reproductor. En dado caso de que se desesperen, no me quieran escuchar. Oigan, tenía planeado el día de hoy venir a hacer una noche de fanfics a petición de 13Dom, pero el muchacho se me ocupó, entonces me comentó que posiblemente va a estar entrando ya Terrecito aquí a acompañarme. Y pues como no tenemos información, no sé qué voy a hacer, estoy perdida. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! Bueno, estoy perdida, de hecho. No sé qué siendo, no sé qué voy a hacer, voy a llorar. De momento les voy a abrir dos pedidos por persona, pero posiblemente yo creo que van a ser tres, ya veremos cómo nos va el tiempo. Los saludo, gente bonita que ya está conectada. Shusone ya está conectado, ya está mi Moonfish, que ahora sí llegó temprano, miren, ahí les va. Un besote y un tronadote. A las personas que me escuchan a través de la aplicación o a través de algún otro lugar, les mando un saludo muy grande, espero que lo estén pasando muy bien, que se animen a conectarse al chat y que pues vengan a chismear, porque a final de cuentas, si no tengo chisme, pues no, ¿verdad? No se siente Agustín en el asunto aquí de La Nocturna. ¡Ya está Sakura en Facebook! Digo, en WhatsApp, dispénsenme usted, de repente se me cuatro tres cosas. Un saludote para usted. Yo sé que no es así como que digamos a superamante de Super Junior, pero siempre le agradezco mucho que venga a escucharme. De verdad, para mí, dice Moonfish, hablemos de Star. Yo solamente tengo que decir una sola cosa, y es que esa canción es traumática, es bella, es hermosa. Bueno, no es una cosa, o sea, te das cuenta cómo no es una cosa. Es todo lo que yo necesitaba escuchar el día de hoy, y se lo voy a colocar en el siguiente bloque musical porque es hermosa. También tuvimos el estreno de Moving On de Kihyun. El día de hoy pasaron muchas cosas. Yo como buena elfa me quedé dormida, o sea, no pude ver el especial de Mokoji, pero obviamente sí me vi los videos, tardecito, pero los vi. No puedo hacer mucho al respecto. Los vi, no tengo palabras. Nos compartieron un video lírico, o sea, sí, en traducción al español cristiano, un video con la canción, la letra de la canción, de cierta forma. Como tal, no fue un video de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que nos cuentan una historia o lo que hemos hablando, algo así. Sino que más bien fue un video donde los vimos posando hermosa y bellamente. Ay, no sé cómo decirlo. Bueno, los vimos posando para el photoshoot de este álbum. Recordarán ustedes que son 7 años desde que Super Junior sacó algo para el mercado japonés. El último lanzamiento fue con Hero, hace 7 años precisamente, donde hicieron un recopilatorio de todas las canciones que habían lanzado hasta el momento, incluyendo de las subunidades. Este álbum de Star va a ser exactamente lo mismo, va a ser la recopilación de estos 7 años que ya pasaron, de todos sus lanzamientos, de todo lo que prepararon, pero ahora directamente para el mercado japonés, para el mercado ricachón, para los que sí se pueden permitir comprar sus hermosidades de álbumes. ¡Ay, quiero! Qué envidia les tengo. Les tengo mucha envidia, de verdad. Cuando sea grande quiero vivir en Japón. Quiero ser japonesa. No sé, ustedes platíquenme qué impresiones tuvieron de este video, porque para mí fue hermoso. ¿Y qué dijeron, señores? Señoras y señores, porque yo sé que me están escuchando ustedes también, señores, y que de alguna forma siguen a Kijian. Kijian me enamoró, me rompió el corazón con ese video. No sé cómo describirlo, porque la verdad es que sí me llevó mucho la canción. También se los voy a colocar en el siguiente bloque musical. Me gustó muchísimo. Ya saben, su corte así, su porte de ñoño hermoso, con suéteres y abrigos. No sé cómo describirlo, es que es bello ese hombre. Y aparte viene y me canta con ese sentimiento, de verdad. Yo les voy a recomendar que hagan algo en el bloque musical. En el momento en el que escuchen que comienza la canción, pónganse los audífonos, suban de todo volumen y dejen que la música los envuelva, porque no tengo palabras para describirles hermosa esa canción. Y oigan, les recuerdo que esta canción de Moving On es parte de un proyecto que tiene Kijian titulado Project 2021 Project Season, del cual ya tuvimos tres canciones. Ya tuvimos la canción de otoño, ya tuvimos la canción de invierno y me parece que tuvimos la de verano, nos falta solamente la de primavera. Y realmente es bellísima, señores y señoras. Si no lo has escuchado, por favor, de verdad, dale el tiempo. ¿Qué canciones tuvimos para la edición de verano? Tuvimos Dreaming. Para la versión de otoño tuvimos Daystar, que salió hace poco de hecho. Y para la versión de invierno tenemos esta hermosa, hermosísima canción de Moving On. De verdad se va a convertir en una de mis preferidas. Ah, de verdad me rompí el corazón también cuando la estaba escuchando. Les juro que estaba en el trabajo y la puse. Y llegó un momento en el que volteé a ver así el reproductor, porque dije, wow, qué canción, me llamó la atención. No sé cómo hace Kijian para que, aún sin hablar el mismo idioma, pueda entender lo que quiere decir y me llegue al corazón y me quiera hacer llorar. Con eso se los digo todo. Dice Murphy, ya sé, es hermosa, estas canciones tienen un aire tan agradable, tan fresco, no sé cómo describir lo que me hace sentir este combat. Me imagino que te estás refiriendo a Star. Star, déjame decirte que yo siento que es muy pegajoso el ritmo, el coito, y aparte suena muy suyo. Algo que tiene o que caracteriza a los comeback japoneses es que suelen ser bastante movidas y suelen también desafiar un poquito el estilo de Super Junior. Pero siento que Star regresó, le dio vuela de hilacha, no sé cómo decírtelo, pero es también la esencia de Super Junior. Eso lo he estado viendo constantemente, que Super Junior está regresando a ser ellos mismos, a pesar de que están jugando con la música. Buenas noches, ya llegó mi cat, y que me dan un besote, ahí está su beso. Espero que esté muy bien, espero que hoy no ande traumada, porque pues siempre se me trauma la muchacha. Y ya no volví a caer, espero que no se me desesperen. Vamos a estar teniendo problemas casi toda la emisión, pero pues ya saben, es algo que no ocurre siempre. Y creo que hoy con un poquito más de continuidad, así es que espero que no se manche mucho el internet, porque pues sí tenía ganas de emitir hoy, oigan. A pesar de que ando solita, sí tenía ganas de emitir. De hecho, yo creo que hasta se nota que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir al bloque musical, el primer bloque musical. Los voy a dejar con... ¿Con qué empezaremos? Con Wings. Vamos a empezar con Wings, porque creo que es una de las canciones que casi no hemos escuchado. Ustedes recordarán que Wings es del más reciente álbum de Super Junior, titulado de Super Junior Jenny, perdón. Y es este, mi álbum, de hecho. Ahí está, no acordarme. Entonces vamos a escuchar Wings, vamos a escuchar Star y vamos a escuchar Moving On, porque sí, porque es hermosa. Ya tengo pedidos abiertos, dos por persona. No, sí, me estoy yendo, dispénsenme, ahorita les escribo ahí en el chat. De verdad sí vamos a tener problemas el día de hoy, pero pues todo el internet está de nabo. Igual yo estoy grabando el programa y espero que no vaya, ¿sale? Voy y vengo, estoy con ustedes. Esto es La Nocturna con Sueño, aquí en Station K-Pop. un viaje auditivo por Asia. Yeah.

우리는 예, 발로차의 정체를 확인합니다. 준비하신 솔로곡 들으시면서 확인해 보도록 하죠. 큰 박수로 정해 주십시오. 이 예사롭지 않은 저음은 그냥 이분은 래퍼구나. 래퍼. 네. 네. 래퍼들이 좀 흔히 걷는 스웩 있는 걸음걸이를 닿거든요. 해저문 오는 오후 집으로 향한 걸음 뒤에 목소리가 너무 좋다. 진짜 서툴게 살아왔던 후회로 가득한 지난 날 그리 좋진 않지만 그리 나쁜 것만도 아니었어. 지금껏 달려온 너의 용기를 위해 Bravo, Bravo, my life, 나 인생아 찬란한 우리의 미래를 위해. 자 이제 발로 차는 가면을 벗고 얼굴을 공개해 주세요. 자 이제 발로 차는 얼굴을 공개해 주세요. 누구지? 이분은 누구지? 바로 얼굴을 공개해 주세요. 이분은 바로 그룹 슈퍼주니어 출신의 꽃미남 배우 김기범 씨입니다. 김기범 씨입니다. 내일은 떠나겠지 그런 작은 희망 하나로 사랑할 수 있다면 힘든 1년도 버틸 거야. 이런 앞으로 나가 네가 가는 곳이 길이다. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes, gente. Oigan, me encanta platicar porque siempre me ponen a pensar en cosas que a lo mejor no son de mi zona, o no estoy tan relacionada con ellas, pero pues de repente, ¿no? Chance y me ponen ahí en jaque. Preguntaba por ahí Moonfish, creo que era Moonfish, que podía hacer algo así como su tesis. No sé, lo primero que a mí me vino a la mente cuando leí eso es ¿por qué las prácticas no son tan comunes. O sea, para mí, yo que estoy en un ambiente un poco más rural, encontrar un terapeuta, un fisioterapeuta es muy, muy difícil. Para ello tienes que ir a una capital, y no estoy hablando nada más de mí, estoy hablando de millones de personas que no viven tal vez en un, o tal vez también viven en un entorno un poco más, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, de ciudad, se me olvidó la palabra. ¿Por qué no hay más prácticas de ese tipo? Por prácticas me refiero a por qué no se le da un poquito más de auge a ese tipo de carreras que son importantes. Porque yo sé, México no es un país tan rico. Tú me vas a decir, bueno, a lo mejor es rico porque tiene muchos recursos naturales, porque expropia petróleo, lo que sea. Ok, está bien. Pero te has fijado que la mayoría de los mexicanos tienen o conocen una persona con, perdón, una discapacidad, que no recibe un tratamiento, que no tiene los recursos económicos para poder recibirlo. Eso es, ay, perdón, eso es para mi punto de vista, yo creo que algo que tomaría. ¿Por qué no, en México al menos, no tenemos tanto conocimiento acerca de esa área? Ya sé, va a implicar un poquito de investigación socioeconómica, pero pues pudiera ser, ¿no? Ya llegó esta niña Curi, ay, Dios mío. Saludos, Curi, ¿cómo estás? Qué bueno que ya pudiste despuntar al chatcito. Oiga, no sean así, pídanme canciones, ¿por qué me dejan abandonada? Hoy que les quiero poner más, no quieren. En fin, dice Mushis, no venimos a hablar de mi proyecto de tesis. Pues de todo, ¿no? Todo, de todo podemos criticar, de eso se trata esto. ¿Cómo escucharon Star? ¿Cómo escucharon Moving On? Estaba pensando que a lo mejor ya andaba muy depre cuando estaba trabajando, porque pues, sí me caló chido. Ahorita ya no la sentí tanto, no sé si ya me acostumbré a escucharla o qué pasó conmigo, pero ya no la sentí tan sad. Kat preguntaba por qué estábamos en la lloración desde las 3 de la mañana. Déjenme decirles que yo no estaba tanto, porque como él vieja que se respeta, ya sé que todo por lo que me hagan desvelarme los super viejos, al día siguiente va a estar en redes sociales. Entonces, bueno, de vez en cuando sí queremos sentir así como que la adrenalina, estarlos viendo en el momento, pero pues ya todo bueno. Caliente ruedo con el... Ok, no sé de qué están hablando, pero bueno. ¿Qué les decía? Ok. Yo como es vieja ya no me desvelo, la neta, yo ya sé que todo va a salir al día siguiente. Entonces, pues yo dejé que las más jóvenes e inexpertas se aventaran esa emoción de verlos en lo que fue Mokoji. Ustedes saben, hablamos de ello en programas pasados. Cristian Burgos anunció que iba a estar participando, colaborando con Super Junior, pero no nos especificó en qué. Y pues de la nada nos soltaron la bonita noticia de que la entrevista en Mokuji iba a ser en la madrugada del día de hoy. Las más valientes, la neta, sí se quedaron esperando el programa, se quedaron esperando el lanzamiento del sencillo digital de Gideon. Y pues las que pues ya estamos viejas en esto, los trotes, y ya no aguantamos una desvelada, pues tuvimos que esperar hasta el día siguiente para poder verlo. Como sea, el programa de Mokuji ya lo pueden encontrar en YouTube. Por ahí estuve leyendo de que el servidor se cayó de tantas solicitudes que recibió. Se cayó, entonces, bueno, como quiera ya pueden encontrar el programa. Sumin y Kim Saon, ya les había dicho, van a aparecer en el programa Taste of a Wife. Ya tenemos un teaser, lo pueden encontrar en Neighbor. El programa se va a estrenar, el día 2 de febrero del 2021. Así es que vayan, sigan el enlace, busquen el enlace en Neighbor y dejen bonitas impresiones, porque pues se trata de apoyar a los muchachos, ¿no? Y regresando a Star, díganme qué les pareció. No me han platicado qué les pareció, si les gustó, si piensan que es pegajosa, pegadiza, no sé cómo decirlo. O si nomás a mí me pareció así. Dice Mufish, desperté y solo aguanté 30 minutos. Es que yo se los juro que mientras más envejeces, mientras más elfa vieja te haces, menos aguantas para verlos. Pero bueno, eso ya es un secretillo entre elfas, ¿no? como quiera. regresando a Star otra vez, ya les habíamos hablado de la canción de Coming Home, que es una canción compuesta por Ito. Él escribió esta canción basándose en las emociones que sintió durante su viaje a Japón. Una de las líneas de la letra es: cuando la vida se ponga dura y cansada, apóyate en mi hombro y seré tu refugio. Esas sin duda son palabras que nos llegan muy profundamente, que nos llegan al alma y nos hacen sentir que somos apoyadas. Yo creo que ese es un sentimiento en común que tenemos casi todas las seres con Super Junior, que de alguna u otra forma nos sentimos siempre apoyadas. Estamos pasando a través de alguna situación, algún problema, alguna buena racha quizá, y ellos nos acompañan con su música. Yo no sé si ustedes lo sienten de esa forma, pero a mí en varias ocasiones me han apoyado de esa forma. Dice Kat, ya no aguanta uno tanto. No, ya uno no aguanta esos trotes, caramba. Pues si ellos no aguantan una coreografía completa, menos van a aguantar yo viéndolos bailar. Me canso de verlos bailar. ¿Cómo le fue a Kihiro en Moving On? Esta canción debutó en la posición número 2 de Genie. By the way, déjenme avisarles que Melon Chart, porque también esta canción debutó en Melon. Melon Chart está ofreciendo una playlist de las 24 canciones. 24 canciones, ¿qué estoy diciendo? De las 100 canciones que te dan como recomendación y que son estrenos en base a las reproducciones de los oyentes de esta plataforma. Entonces, voy a buscar a ver si en Melon nos ofrecen esta canción de Moving On. Tiene que salir. Yo digo que tiene que salir, o sea, tiene más tardar 3 semanas para poder salir en esta lista. Y ya saben que cuando Kihyun saca algo, la rompe. Entonces, espero que aparezca dentro de esta nueva lista que acaba de estrenar Melon. Y de igual forma que tanto en Spotify, como en YouTube, como en Genie, como en Floy and Vibe, pues les vaya bastante bien. La verdad es que no me he fijado si esta canción salió en iTunes. No estoy, o no sé si sí salió o no, la verdad. Pero espero que lo haya hecho. De fondo, señoras, tenemos a Kim Ki-woon. Han pasado 84 años desde que lo escuché cantar por última vez. Dios mío, cuando lo escuché, cuando vi el video, dije, wow, pensé que esto nunca iba a suceder. Kim Ki-woon, el que renunció a Super Junior, no renunció, se escucha muy fea esa palabra. ¿Cómo lo diré? Bueno, el que dejó Super Junior por irse a actuar, regresó a los escenarios musicales. Y esta vez fue en King of Masked Singer, interpretando esta canción de Bravo My Love, creo que se llama. No sé ustedes cómo lo escucharon, definitivamente los años ya pasaron, cuenta su voz. Pero me emociona saber que sigue cantando y que puede seguir cantando y que puede colaborar con Super Junior. Porque en algún momento nos han dejado esa idea, nos han planteado esa idea de que quieren hacerlo con los miembros que estuvieron dentro de la alineación original. Y yo no pierdo la esperanza. O sea, lo que mi líder dice, eso se hace como palabra de ley. Y yo espero que en algún momento Kim Ki-woon regrese con nosotros. Me estaba acordando de aquel video donde una fan va vestida de novia a un fan meeting con él y le dice que le cante Marry You, porque era el único miembro con el que no se había casado. Y yo dije, ay cosita, yo quiero ser ella, pero bueno. Apóyenlo, por favor, apóyenlo. También la semana pasada, al finalizar el programa, les comenté rápidamente que Hee-chul estuvo en el canal de Kim Ki-woon. Apenas empecé a ver el video, Hee-chul le hace preguntas bastante interesantes. Muy interesantes, tengo que decirlo, bastante interesantes. Así es que si tú no te quieres quedar con dudas acerca de lo que hablaron, pues te recomiendo que vayas a ver el video. El canal de Ki-woon se llama Yangban Kim Ki-woon. Algo quise decir. O sea, no entiende, ¿no? dice Moonfish que Kiboom se ve hermoso. Yo lo sé. Kiboom es hermoso en todos los aspectos de la vida. Y aparte me encanta que sea tan abierto, que en redes sociales refleje bastantísimo. Siento que me deja entrar a esa parte de su vida que de cierta forma excluyó al salir de su película. Entonces me gusta que sea tan abierto y me gusta que sea tan chichón, ¿no? Definitivamente, si tú no conoces a Kiboom, vete a ver los programas anteriores de Super Junior. Yo sé que te van a gustar y Kiboom va a ser de los primeritos que te van a robar el alma. Te lo puedo asegurar, déjame decirte que sí. Les había dicho que no tengo tanta información, entonces no quiero entrar tanto como en profundidad a todo lo que tengo que hablar. Así es que me voy a ir a otro bloque de pedidos, no sin antes recordarles que estamos a nada del comeback. Entonces, ya hay gente que está haciendo reclutamiento para apoyar en Genie. Ahorita les paso la información regresando del bloque musical. No se me vayan a perder, no se me distraigan. Pónganse a platicar conmigo en el chat porque me siento sola, estoy sola. No, ya en serio. Estoy con Super Junior, ¿verdad? Pero yo quiero platicar con ustedes. Así es que, dice Moonfish, su voz muy peculiar. Ahora imagínense en una canción de los Beatles. Fíjate que siento que desentonaría un poco porque tiene la voz muy grave. Y aparte como que ya se le va un poquito el mantenerlo. Así es que sí le va a tocar algo de trabajillo. Y más si quiere bailar al ritmo de los super viejos. Aunque sería ventaja porque sí podría ser el hichol, ¿no? Sin bailar. Bueno, como sea. Voy y vengo, los voy a dejar con el siguiente bloque musical. Pídanme canciones. Chuswano pidió a Good Generation con Super Junior, la canción de Seoul. Me dice, voy a ponerlo de aquí. Sí, ya lo había visto, de hecho, Chuswano. Entonces, te voy a agregar otra cancioncilla por ahí, a ver si la encuentro. Me pide Curi Mother de DNA. Pedidos abiertos, muchachos, no se limiten. Tengo pedidos abiertos porque, pues, si no, ¿cómo le vamos a hacer para llenar 2 horas de programa? Caramba. Oye, vengo, estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No encuentro dónde está mi micrófono. Ay, caray. Espérenme. Ya me voy, ahora sí. 여기 서 있어요. 굽어지는 뒷모습에 흐릿한

들던 덩어리조차 쓸 곳 없네. 서서히 다 들어가는 입술이 느껴지네. 우리 서로 어떤 표현도 yeah. 더 이상의 어떤 말들로 희뿌연 안개들로 뒤덮일 수 없던 그건 꿈이었어 꿈이었어. 난 잘 모르지만 사람들 말하는 건 멋진 선물로 내 자신을 선택한 가슴이 아파 내 몸이 말라 나 목이 말라 내 물을 달라 더 이상 내 가슴 안에 묻어버린 길을 빛낼 수가 없어. 가슴이 아파 내 몸이 말라 나 목이 말라 내 물을 달라 머리결에 손가락 소리 찢는 입술까지 누구와도 바꿀 수 없는 그녀만의 색깔에 난 빠져버렸어. 말일도 깨 눈빛도 독특한 내 말투 바꿀 수가 있을 만큼 충분해. All I wanna do, let me clap back, clap back, clap back. All I wanna do, let me kick that beat, that beat. What? Come on, yeah. What you wanna do? What you gonna do? Right here, Super Junior. Here we go, like this. Come on, I'm not afraid. It's a song for the radio. You shut down on the ginger show. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, gente bonita. Y fíjense que he estado platicando con ustedes aquí en el chat. Me ha estado gustando lo que me están platicando. Y Kat estaba comentando algo acerca de Henry. Yo de hecho por eso les había preguntado que si habían escuchado la nueva versión. No nueva versión, sino que fue un video que resubió Henry sobre Radio. Es una versión un poquito más clásica, más acústica. En lo personal a mí me agradó mucho. Y en la mañana estaba escuchando una lista de reproducción que YouTube me colocó después de esta canción. Y me di cuenta de el talento que tiene este hombre y cómo no, a pesar de que salió de la SM para buscar un poquito más, ¿cómo sigue sin ser valorado? Y dije, bueno, es que está en mí, está en el resto de la SELF, en poder procurar su trabajo, en poder poner atención un poquitito más, solo un poquitito más en lo que él trabaja. Bueno, me puse un poco sentimental, como no es raro, y me encontré también con unas cartas. Una de ellas precisamente son cartas que escribió Kibumi a los miembros de Super Junior. Ahorita se las voy a leer. Una pequeña carta que escribió Hichol por el 13º aniversario, y una carta que escribió Ryuk cuando se mantenía en el ejército. De las cartas de los miembros de Super Junior, siempre me han agradado más las de Ryuk, porque es una persona que escribe con mucha sinceridad. Y ahorita lo van a escuchar ustedes. Kuri me decía también que Unhyuk y Gihyeon resulta que practican cosas bastante simples. Pienso yo que pues es normal cuando vives con una persona, suceden cosas muy extrañas. Y no hablo de cosas en otros ámbitos, sino que la cotidianidad te obliga a hacer cosas que nunca crees que sean posibles, pero hasta que no vives con alguien te das cuenta de que puede suceder. Dice, por si no lo sabías, Kuri, Unhyuk regresó a vivir al dormitorio donde está viviendo Gihyeon, entonces ellos están viviendo técnicamente juntos. Dice, ¿alguien sabe cómo se llama el programa donde Q y algo le faltó? No sé qué programa sea, pero tú dime y ahorita te tratamos de decir qué programa es. Creí que vivían como solos, o sea, si nosotros chicos. Sí, de hecho viven solos. Vive Gihyeon con Hyukje solamente. De repente dicen que suelen regresar algunos miembros como Ryuk y algo así, y Shindong, pero es muy raro. O sea, quien viven realmente en el dormitorio de Super Junior solamente son Gihyeon y Unhyuk. Y eso porque Gihyeon hashtag codo y Unhyuk solamente porque creo que no le gustó vivir solo, o no sé si no le gustó que le invadieran su espacio, pero como quiera. Les voy a leer la carta de Kibuma Super Junior y dice así: Aituk. Aituk Hyun es como un hermano y un padre. Siempre he tratado de ser un chico del que no tenga de qué preocuparse. Aunque sé que se siente impotente y no siempre encajo, pero él siempre me ha apoyado. A veces hasta se burlan de él por sacrificar su imagen de ídolo al querer ser gracioso, pero sabe que siempre me preocupo mucho por él y no quiero que se agote tanto. Entonces, un día se enfrentó a la cámara y dijo mientras sonreía: en realidad, Kibuma es el niño del que yo siempre me he preocupado. Sin importarle cuántas lágrimas haya derramado, él todavía grita mi nombre. Está incluso dispuesto a sacrificarse una vez más por mí. Y tú, Kion, Kibuma te ama. Y por eso siempre caminará con ustedes hasta el final. Dios mío, esta es una promesa. Carta Hichol. El más especial, al que no le gustó que hable informalmente. El que lo trataba diferente, ese con el que no se llevó bien al principio, aquel con el que el destino lo unió, al que al rodar Rainbow Romance empezó a entender mejor y así se convirtió en el favorito del príncipe de las flores, el que solo quiere cuidar como él lo cuidó, aquel por el que durmió en el hospital cuando Han Kyung no pudo estar, aquel Hichol que siempre ha usado su fortaleza para protegerlo. Ese Hyun, Gibum, no lo defraudará. ¿Por qué me acordé de estas cartas? Hace un momento les estaba platicando acerca de la colaboración que tuvo Hichol con Kibum en su canal. Y de hecho Hichol recuerda varias cosas con Kibum. Lo primerito que van a leer es acerca de cómo Hichol le colocó el nombre a Kibum. Ahora sí que en honor de Kibum. E incluso le platicó o platica o recuerda cómo es que el pequeñito de Kibum terminó con una bolsa que había comprado Kibum recientemente, y que en ese entonces Kibum estaba leyendo un libro que se llama algo así como El Perdón. Y cuando Hichol le comentó, le dijo que Kibum pues había arañado completamente la bolsa, Kibum solo le dijo que lo perdonaba, que no pasaba nada. Dice Kat Henry debería ser más valorado, y como dices también es parte del fandom, que lo tomen más a consideración. Dice Yoshiyu Kat, sí. Creo que también saldrá Wendy de Red Velvet, pregunta Kuri, acerca del programa, ¿verdad? Lo comentamos la semana pasada. Déjame ver si me acuerdo del nombre. Lo debo de tener por aquí anotadito, porque también, o sea, manejar bastantes programas, pues sí cansa, ¿no? Déjenme ver, 4 del 11 del 2020, 3 del 12 del 2019, bueno, tengo guiones del programa desde el año de la canica, Dios mío. ¿En qué momento pasó eso? A ver, vamos a ver. Este es el de la semana pasada. Vamos a ver. Oiga nomás qué chulada de canción la de Kijion, se llama Love Dust, por si no la conocías. Mira el programa. ¿Dónde estás, Kijion? Creo que es este Mystery Record Shop. Mystery Record Shop, algo así. Creo que sí se llama el programa donde va a estar la niña Wendy. Ahí está. Así se tendría que llamar, Mystery Record Shop. Búscalo y si no le atiné, pues ahí me dices, oye, te equivocaste con el nombre. Porque creo que la semana pasada también teníamos este por ahí detallitos con ese con el nombre. Ok, a Hangin Kyung, con el que se identifica más que por su sueño dejó su país mientras Boom regresó al suyo. Han, al que no le fue fácil adaptarse lejos de su familia, sin amigos, sin poder comunicarse, cuyos primeros días fueron muy difíciles de soportar. El que sonreía con su dulce sonrisa a pesar de todo. El que lo hizo avergonzarse de sí mismo por su fortaleza. Al que le fue duro caminar o retroceder. Al que entiende, al que no entiende también. Ambos son dos niños que deambulan por sus sueños. Han Kyung-hyun, a pesar de todo lo que suceda ahora, ¿podemos caminar juntos? Creo que jamás nos rendiremos. Ayesong, el que puede hacer que la gente se quede sin palabras. Siempre haciendo bromas, acosando siempre sin importar dónde estén o lo que estén haciendo. Del que lo único que envidio es su voz. El que es la voz principal y reemplazable de suyo. El que para crear el ambiente divertido arriesga su imagen de ídolo. El que lejos de la cámara es muy encantador. El que silenciosamente hace su parte. El pequeño niño fuerte de Chunham se ha convertido en una montaña de confianza. Jung Won Hyun, a pesar de que a veces se me olvida, sé que usted es como un gran padre de familia de AJ. Sin ti, Tuk Hyun no sería capaz de soportar todo. ¡Wow! Esa es una pista muy grande. A Kangin, no. Jung Won Hyun, el padre estricto, el que cuida de sí mismo e incluso de Tuk Hyun, cuyo corazón es suave y dócil. El que dijo que trabajaría duro por ella y durante la película y lo cumplió. La persona que descarta su imagen de ídolo y solo tiene una cara, la de un humano. El que sabía que Kim Woo al debutar era el chico de portada. El que estaba a cargo de la popularidad, pero no sabía que Kibum también quería que lo cuidara y que le dijera a todos: este es mi Don Seng, un excelente actor, no solo una cara bonita. Jung Won Hyun, te voy a seguir, creo en ti, todo y camino hasta el final. La carta de Ryuk hacia Elf, esto fue durante su estancia en el servicio militar. Dice: es el último día de febrero. El clima también está mejorando ahora. Me gusta. Lentamente prepárense para darle la bienvenida a la primavera. Me gustan los tiempos así, cuando puedo decirle a todas el hecho de que me he estado yendo bien, igual que siempre. Gracias por esperar por mí y leer mi carta como siempre. Para ser honesto, anteriormente agarré un resfriado, aunque estoy bien ahora. Las personas que me rodean están tan bien. Mi condición tampoco estaba bien por el clima seco. ¿Les ha estado yendo bien a todos sin resfriarse? Siempre he dicho eso, ¿cierto? Que no enfermen, pero ahora que yo mismo enfermé, lo siento mucho. Duerman mucho, coman mucho, aséense bien y piensen en cosas buenas. Todos, por favor, tengan cuidado también de no resfriarse. Yo también tendré cuidado. Tengo que tomar mis vitaminas C con frecuencia. Todas vieron Super TV, ¿cierto? Es muy divertido. Como se esperaba de los Youngs, el mejor. Yo también quiero aparecer pronto. Wiggle, wiggle, contoneo, contoneo. Mi cuerpo me está picando, pero la realidad es que aún soy un soldado. ¿Podré hacerlo junto con los Youngs algún día, cierto? Hoy también soñaré sobre ello y esperaré con mis manos juntas. Ah, hace unos días vi... no sé qué fue lo que vio. Ellos dicen que mis juniors en el ejército nacieron cuando debutaron los seniors de H.O.T. Yo solo tenía 10 años, 11. Me trajo muchos recuerdos y ellos eran literalmente mis ídolos. Estuve tan conmovido que casi lloré. El mejor, muy cool, bien, bien. Porque el año en el que saldré del ejército ha llegado y el mes en el que lo haré estará llegando pronto, mi corazón se está poniendo inquieto. Cosas que necesito hacer. cosas de las que me tengo que ocupar. Hay tantas cosas que no puedo ver a mis padres con frecuencia, por ejemplo. Pasé mi año nuevo lunar con mis compañeros también. Estoy pasando tiempo así hasta el punto en que ni siquiera sé cómo está pasando el tiempo exactamente. Aunque aún no sé, haré un dibujo mientras pienso en todas, con buenas decisiones. He estado ganando fuerza mientras leo las cartas de apoyo. Gracias. También trabajaré duro para hacer que todas estén incluso más felices y dichosas. Hasta el día final en que nos volvamos a ver, estemos todos saludables. Las amo, Elf. Somos Super Juniors si tenemos éxito. Somos Super Juniors incluso si fallamos. Somos Super Junior aún si peleamos. Incluso si lo odiamos, seguimos siendo Super Junior. Aún después del matrimonio, seguimos siendo Super Junior. Somos Super Junior si tenemos un montón de fans. Seguiremos siendo Super Junior aún si las fans nos dejan. Nosotros ya hemos pasado por la etapa donde estuvimos atrapados en el barro. Va mejorando con el tiempo. Vamos a caminar juntos hasta el final. Y tú no vas a ver un segundo grupo como nosotros. Estamos juntos en nuestros tiempos más difíciles y también hemos estado juntos cuando hemos recibido nuestros grandes premios. Hemos peleado día y noche por más de 10 años, pero una vez que nos abrazamos y nos alentamos unos a otros, revivimos inmediatamente. Hemos sido conocidos como los Reyes del Halley. No importa cuán difícil el camino sea, mientras estemos juntos, lo tendremos todo. Kim Hee-chul. Dice Curi, me llegan las palabras. Quería compartirles esas cartas porque hace rato, justo como se los decía con la música, las cartas han jugado también una parte importante, creo yo, de la relación que tenemos. Kaz estaba hablando acerca de las películas. Yo me moría de ganas de hablar de Double World cuando salió. Era un tiempo en el que no estaba haciendo el programa. Les voy a dejar de tarea a ver si la pueden cumplir, que el fin de semana se vean Double World y la siguiente semana me platiquen acerca de ello. Les quería dejar de tarea también que me ayudaran haciendo un pequeño buzón para Super Junior, pero estoy segura que no lo van a hacer porque ya antes he puesto la dinámica y creo que más de una no ha tenido el tiempo para poder hacerlo. Entonces, si alguien quizá en algún momento quiere compartir algo para leerlo, con todo gusto lo podemos hacer. Yushiyu me pidió, ahora te puedes marchar, con todo gusto te la voy a colocar. Y me pidieron varias canciones que me encantan. Como vamos a tener un bloquecito largo, entonces me voy a ir a ponerles las canciones y regreso en un momentito. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 제가 그냥 보내는 Dakota. Here we go. go. Here we go. Here we go. 음악을 고르고. Here we go. And the beat goes. And the beat goes on. 그토록 사랑한 그대가에 넌 돌리려 해도 울며 매달려도 그냥 싫다며 헤어짐을 말하나야. 난 항상 강한 척만 하지만 평생 너 하나 지킬 자신 없었던 난 비겁한 남자야. 다시 나 같은 사람 사랑하지 말고 다신 그리워할 사람 만들지 말고 너만 바라보고 너 아니면 돼서 하루도 못 버틸 만큼 사랑해주는 사람 만나 제발. 너 아파 날 잡으려 하 평생 내 곁에 행복해진 자신 없는 비겁한 여자야. 다시 나 같은 사람 사랑하지 말고 다시 그리워할 사람 만들지 말고 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso y estoy consultándoles aquí a ustedes qué piensan acerca de ver directamente en las plataformas. O sea, obviamente es súper preferible y mejor. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que estoy viendo las cosas y me desesperan porque quiero saber de qué rayos están hablando. Entonces como que no disfruto el programa. Y luego cuando busco una traducción me siento mal porque estoy viendo una traducción. Entonces no sé qué hacer con mi vida. Aparte, a veces cuando estoy viendo en las plataformas oficiales, por ejemplo en VLive, me desespero un poquito las malas traducciones. Sitios como Doramas MP4 tampoco me gustan por las malas traducciones que tienen. Soy un caso, ayúdenme por favor. Me estaban platicando también ustedes que sueñan con la primera vez en la que puedan comprar un álbum. No pierdan la calma, en algún momento va a pasar. Yo recuerdo también que cuando era una estudiambre, veía a la gente que se compraba sus álbumes y yo decía, es que ¿cómo esa niña se puede comprar un álbum si está en la misma situación que yo y yo a mí no me alcanza y así, ¿no? Pero también recuerdo la primera vez que compré mi primer álbum, que fue Mamacita. Uff, la sensación. Ya después de ahí vinieron más álbumes y hasta el momento me detuve un poquito en la compra por cuestiones de ahorro. Ahorita con todo esto de la pandemia, pues sí hay que tratar de ser un poquito más cuidadosos en cómo gastamos el dinero. Pero a la vez estoy apoyando, por ejemplo, en lo que son los eventos. No me he perdido ningún evento, sí los he estado disfrutando afortunadamente. pero ya en el caso de los álbumes ya es otra cosa. Dice Curi, escuché a Suyu por primera vez en un programa de reggaetón. No entiendo cómo pudo haber pasado eso. Platíquenos y ahorita nos ponemos duro y bonito el chisme. Oigan, ya no tengo más de qué hablar, pero ya son 9:51 y disfruté mucho poner música. De vez en cuando me hace falta escuchar demasiado Super Juniors. Y en estos días he estado colocándolo tanto en Spotify como en YouTube. No me he cansado de escucharlos. Espero que ustedes tampoco les cansen y me sigan acompañando cada martes 8 p.m. Hoy no hubo fix como habíamos quedado, iba a ser todo el programa especial. Yo creo que ya será para la siguiente ocasión. Espero que también esté tranquilito de noticias para poderles traer un poquito más acerca de los fix. Ojalá y le puedan mandar a 13 sus recomendaciones. Ya saben que las pueden dejar a través del grupo de WhatsApp o mandárselas directamente o mandarlas al correo station.kpop. Puntooficial@gmail.com. A través de esas vías podemos compartir con ustedes la información o podemos ver pues qué es lo que esperan, ¿no?, para el siguiente episodio. Igual les recuerdo que mañana va a haber repetición de este programa a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan en dado caso de que pues no hayan disfrutado o no hayan podido escucharlo completo. Yo sí me conecto a las 10, entonces igual si quieren estar platicando y ahí los voy a estar esperando. Por la noche tenemos la hora corazón para que no se les olvide. El jueves voy a tratar de ver si puedo entrar un ratito con ustedes a ponerles peditos. Y el viernes tenemos en la mañana el podcast de Desde el Closet. No, mentira, es a la 1 de la tarde. Sí, a la 1 de la tarde el podcast de Desde el Closet. Y posteriormente tenemos hasta la noche. ¿Sí? ¿Hasta la noche? Sí, hasta la noche. Tenemos Sótano Turro con Jess y yo. Ya se me andaba olvidando el nombre por un momento. Para que no se les olvide venir a escucharnos y acompañarnos. Muchachos, estamos buscando quien nos apoye a escribir notas. Estamos buscando a alguien para el staff de notas. Tenemos ahorita mucho trabajo en camino. Por ahí 13 les ha estado adelantando muchas cosas. Ojalá y alguien, no importa que no sepas, o sea, bueno, sí te voy a pedir que tengas muy buena redacción, porque sí es necesario, pero igual si no sabes redactar una nota, pues aquí te ayudamos, te enseñamos para que lo puedas hacer, porque sí necesitamos mucho, mucho de tu ayuda. De igual forma, si quieres formar parte de la radio, si quieres ser un DJ, si quieres hablar de lo que te gusta y quieres compartirlo con las personas, te puedes unir al staff. Nada más mándame un mensajito a través del grupo y con todo gusto me contacto contigo para decirte qué es lo que necesitas. Como puntos básicos, pues obviamente te pediríamos una computadora y conexión a internet. Dice Yushi Yu, por aquí piden puro BTS y algún otro. No sé de qué están hablando. Dice, por donde vivo actualmente ya ponen todo de K-pop. Ah, ok, o sea, están hablando acerca de cómo evolucionó toda esta cosa del K-pop en el mundo. Sí, de hecho es muy raro. Yo antes ponía la música y era así como de bicho raro, te estoy mirando porque pones esa música. Y ahorita paso por los lugares y a veces tienen en las tiendas a BTS, a Blackpink. Ya saben, lo más común y corriente. Más común y corriente, no sé cómo me escuché. Medio rara, ¿no? Bueno, ponen como los grupos más comerciales y es así como de ok, te hace falta un poco más de cultura general. Pero bueno, esa soy yo, como saben. Bueno, ya me despido. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Station K-Pop. En Instagram como Station K-Pop-radio. Y ya, solamente. Por favor, síganos, no se pierdan de las noticias que estamos compartiendo. Estamos trabajando mucho para poderles traer una mejor página con más contenido. Así es que, porfitas, síganos y denle like a nuestras publicaciones. Dice, estoy super cant, no sé a qué te refieres, Tocaya. Dice, el metro pone una canción de BTS. Chiquitito, me decía que no más tiempo, pero estoy... Ah, ok. Descanse, ya nos vamos nosotros también. Los voy a dejar con lo último. Just Like Now, I'm Behind You. Y ahorita a ver qué más que les pongo. Pasen bonita noche, me despido. Bye, bye. 꽃일 거라고 난 시간이 지나면 묻어질 거라고 그렇게 믿고 난 살아왔는데 가끔은 섣던 표현에 그대를 아프게 했던 나의 그 모습들 이제는 조금씩 달라질 거라 약속해요 차갑던 밤도 외롭던 밤도 언제나 내 곁에 있었는데 그댄 어디에 그대만 바라볼 수 있도록 그대만 사랑할 수 있도록 내 맘이 오직 너에게 오직 널 향해 뛰고 있는 걸 숨을 쉬는 걸 나를 바라본다면 그대 이렇게 사랑이라 사랑이라 말하고 언제나 그렇게만 그렇게만 웃어줘 이렇게 행복이라 행복이라 말하고 차갑던 밤도 외롭던 밤도 언제나 내 곁에 있었는데 그대만 나를 사랑한다면 이 세상 무엇과도 널 바꿀 수 없어 지금 이렇게 내 품에 있어줘 때론 힘들고 가끔씩 지칠 때 눈물 흘리며 떠올리던 네 모습 오, 이제야 알아요 내게 보여준 사랑을 우. 될까요? 세상 그 무엇보다 내게